Buenos días, oyentes de Radio Topo No Se Calla, en el 101.8 de la FM Zaragozana, en streaming en radiotopo.org y en podcast. Hoy os traigo a Pantallas en Cuarentena un documental sobre los Beastie Boys, Beastie Boys Story, la historia de los Beastie Boys. En el documental, que refleja una actuación de dos miembros vivos del grupo en un teatro de Brooklyn, está dirigido por el director y realizador de alguno de sus videoclips, Spik Jonze. En el documental, donde Mike D, Michael Diamond y Ad Rock, Adam Horowitz, glosan la trayectoria del grupo y especialmente recuerdan a su amigo MCA, Adam Jones. En el documental se pueden ver desde sus inicios como banda de hardcore con un cuarteto y con una chica, a su cambio al rap y a los tres componentes de la banda. Se glosan sus discos desde el License to Ill hasta Hot Sauce Committee Part 2. El documental es un viaje emocional y vital a través de tres décadas de la música rap estadounidense vista desde la perspectiva de los Beastie Boys. Este documental, la primera película de Spik Jonze desde Her en 2013, nos cuenta muy bien la historia de este grupo de rap de la generación X y los cambios que ha tenido a lo largo de los años este grupo de raperos blancos de Nueva York. El documental, que lo podéis ver en la plataforma digital de Apple, Apple TV Plus, os gustará si conocéis a los Beastie Boys y si no, os descubrirá a un grupo y a una época. Sin nada más que añadir, me despido hasta mañana. Salud y buen cine.